A veces caigo de pie, a veces caigo al revés, a veces caigo dormido. A veces pierdo el control, a veces pierdo el honor, a veces pierdo el sentido de quién son las horas perdidas. ¿De quién son los soles que miras? ¿Dónde van las almas errantes? ¿Dónde mueren los elefantes? Solo quisiera aprender cómo se puede leer el mensaje del río. Si suena tu cascabel, si comeremos la miel o si seremos amigos. Aprendí a no estar preocupado por las cosas que pasan frente a mí. Aprendí a mirar de costado todo eso que me hizo sufrir. Una rosa sin espinas, una guerra sin heridas no existe. No, no, no, no. Aprendí que el primer tren no siempre llega a destino. No, no, no, no. El camino que hay en ti es único. Las antorchas que encendí iluminan el jardín. A veces quiero cantar, a veces quiero volar, a veces no quiero nada.